tienes el suéter 104.5. Por el culo te la he. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. ¡Ya se ha muerto! ¡Oh yeah! Sí señor, bienvenidos a Maldición Absurda, al ciclo de las miserias. Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, ya lo sabéis, aquí representa la caspa, representa el mal rollo por la cara, tipo bulla en un barlis de eses. Paloma. Un capitán nunca abandona el barco. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Queremos decirle a la audiencia hoy para empezar el programa, este programa maravilloso, Chanquete a Muerte, lo sabéis, en 104.5 Radio Bronca, también en 96.6, mientras dure, luego hablaremos de este tema, y también en el podcast de Radio Bronca, por el cual podéis entrar por www.radiobronca.info, donde también podéis escuchar en directo este programa, ¿eh? Aquí queda todo. Hay que decir una cosa sobre el... El otro día... Hablé con una persona indicada, que seguramente me estará escuchando, uno de nuestros mejores fans. Sí. Que, por cierto, le quiero mandar un saludo por antena y sobre todo pedirle perdón, porque hubo un momento en que perdí un poco el control por el ciego que llevaba y no sé, no, lo perdí de vista y luego no me puede disculpar. Yo estaba, yo lo vi todo. Tú lo viste, ¿no? Qué mal rollo. Bueno, si me estás escuchando, amigo, que sepas que me supo todo fatal y que En definitiva, no sé qué pasó, pero todo es culpa mía. Eso para empezar. Pero a lo que vamos es que nos dio la información válida. Nos dio una información verídica, veraz, que se le llama. Para desvelar un poco el super enigma de la persona que nos hizo esta nueva intro. Esta nueva intro que nos va a servir de cuña forever and ever hasta que nadie tenga una idea mejor. La cual cosa dudo mucho. Es verdad, o sea, para que sirva ya, para que os animéis. Si alguien no sé. No. A mí me gusta esta. Ya, pero no la vamos a cambiar, ¿eh? Bueno, no sé, tú deja que la gente, si es creativa, que se haga unas cuñas y digan, hostia, voy a hacer ahí como... Podemos hacer cuñas. O sea, una cortina musical, ¿sabes? No, ¿te imaginas de que el programa son todo cuñas? Nos manda la gente. No estaría mal. Y luego al final decimos, bueno, chao. Seguro que mejoraría. Y ya está. O sea, no mejoraría muchísimo el programa, claro. En realidad. A ver si os animáis y así nos ahorráis. Mira, nosotros nos ahorramos un trabajo y vosotros os ahorráis el trago de escucharnos. Es verdad, saldríamos todos ganando. Saldríamos todos ganando, efectivamente. Pero bueno, el rollo es que nos ha desvelado quién ha hecho esta pedazo de intro nueva, en plan hardcore, con la voz ahí de Chanquete de fondo. ¿Quién es i.style? Exactamente. Que quería permanecer en anonimato. No sé si hacemos bien al desvelarlo, porque claro. No. Yo lo tengo que decir. Él lo había firmado en plan con el zorro, ¿sabes? Así en plan de. Sí, nos había hecho un i.style into de frente. Un enigma, ¿sabes? Aquí, firmado el enigma. No, pero él sabía que nosotros seamos fans de su otra personalidad, porque lo hemos puesto muchísimas veces musicalmente en este programa y lo hemos alabado. De hecho, está incluido en el recopilatorio. Los mayas fueron antes que los leotardos. Ajá. Que hemos publicado en pos y para el bien de esta emisora amiga Radio Bronca 104.5 y todo lo que le sigue. Paloma. Sí, amigos. El magnífico amigo que nos ha hecho esta pedazo de cuña es, lo voy a decir ya. Dilo. El ataque de la basura radioactiva. Sí, joder. Sí. Cuando me enteré dije, no puede ser verdad. Es Sí, para nosotros es un poco como si, no sé. Nos hemos enterado, tío. Que lo sepas, sé que nos estás escuchando. Nos hemos enterado. Y nos hacemos ilusión. Muchísimas gracias, de verdad. Cuando nos enteramos, me saltaron like a fucking lágrimas, like puñalitos. Y dije, ay, entonces el círculo se ha cerrado. El círculo se ha cerrado. O sea, no nos pudimos poner en contacto contigo, en cierta manera. Bueno, te incluimos en el recopilatorio porque creíamos que la cosa estaba bien y todo. Y de repente hemos puesto muchas veces en el programa y de lo normal, una cuña, de lo fantástico. Más o menos, digo. Así que, no sé, amigos, vamos a poner un tema más adelante del de ataque no, de la basura. Hoy cae uno en seguro. Plan homenaje. Plan homenaje. No, que nos hemos enterado. Y además, cada semana, lo que mola es que es una cuña retroactiva y co-creadora. O sea, sí. Sí. De repente como que va como gestionando argumentos que nos van sirviendo para llenar partes de este programa Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5. También nos infla la imaginación y también ocupa cierta parte de nuestras neuronas que se van de alguna manera condicionando hacia los lugares donde siempre tendríamos que haber estado. Y que a veces, pues evidentemente, pues por nuestra condición de diletantes burgueses, pues no hemos podido, porque ya sabéis que Paloma y yo siempre hemos querido ser dueños de algo, de lo que sea. Básicamente, de una empresa, de un grupo de trabajadores, tener un hijo un poco retrasado, pero poderle decir, mira, hijo mío, un día todo esto será tuyo. No me muerdas, que todo esto será tuyo. Que no me muerdas, cojones. Esto será tuyo el día de mañana. No me muerdas. Por favor, Petunia, ponle la cadena. Petunia, por favor. Claro, evidentemente, Petunia es negra. Es lo que hay. Es mi sirvienta. Claro, Petunia, que es negra, le pone la cadena a mi hijo retrasado. Y una vez que lo ha alejado de mi brazo, por tanto, lo ha dejado de morder, le digo, ¡ahora, en la distancia! ¿Lo ves? ¡Gilipollas! Todo esto será tuyo el día de mañana. Mientras no me muerdas más. Al final me voy a enfadar contigo. Vamos a lo que vamos porque hay una gran noticia. Ya sabéis que nosotros en este programa somos extremadamente patriotas. Nos molan todas las patrias, sea cual sea. El concepto patria en sí mismo, ¿sabes? Sí. Nos suena como a leopardo un poco, ¿sabes? Que siempre es elegante. Elegante, sí. Elegante, vulgar y elegante al mismo tiempo. Es algo que nunca hemos oído usar muy bien, ni tampoco hemos captado del todo, pero nos gusta ver cómo la gente, no sé, bajo ese nombre de la patria, ha hecho cosas estupendas que nos han encantado mucho. ¿Sabes? Patria es el estampado de las bragas del sábado. Eso. Básicamente, ¿no? O sea, lo podríamos definir así. Patria es el estampado, lo diré muy lentamente por si hay alguien que no lo ha entendido. Patria es el estampado de las bragas del sábado, sin incluir las gomillas. ¿Eh? Sin incluir las gomillas. Básicamente, cuando hay un triunfo nacionalista, nosotros primero tenemos una piscina de barro en un lugar desconocido, que no vamos a revelar ahora porque no quiero que se nos joda el invento, donde siempre vamos a revolcarnos celebrando, que es la cosa que es celebrar de la cabeza, del cerebro, de lo que tenemos dentro. Vamos a celebrar el hecho de que la bandera, una cualquiera, da igual la que sea, haya triunfado. Un trapito de colores que tiene más poder que X número de millones de personas. Esto es algo maravilloso, es lo que nos merecemos, es lo que nos hemos ganado después de eones de evolución, después de haber sido un protozoo, después de haber sido un átomo, ¿no? Hemos llegado a esto, cojonudo, mierda. No sé, a veces te entra como una especie de sensación de vacío, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues hacer un comentario como este en Chanquete, porque gracias a Dios y a su puta madre, ha ganado el PNV en el País Vasco. Y también Rajoy, según los periódicos, tiene un respiro. No sé si alguien le ha besado y le ha hecho en plan vigilante de la playa, una respiración artificial de esas de... Sí. Respira, respira, te sujo de la playita, respira. Y me que le abren la boquita así con el pico de... respira, respira, respira. Que le hacen esta cosa en el pecho que a mí me ha dado siempre mucha cosa. 2000, 3000. Sí, eso. Eso, que nunca he sabido cómo funciona. Algún día deberíamos saberlo porque como tenemos esta vida, Paloma, a lo mejor un día nos lo tenemos que... Sí, vale, de acuerdo. Espérate, cuando pongamos un tema, me haces este tipo de respiración artificial. Bueno, parece ser que Rajoy ha tenido un respiro, y el PNV ha ganado en el País Vasco de nuevo, menos mal. O sea, ya tocaba que ese engendro de Sabino Arana volviera otra vez a donde le toca, ¿eh? Sabino Arana, un gran pensador, un gran portador de medias de rejilla y un hombre que supo apreciar en su justa medida el andar navarro, El andar navarro, por si alguien no lo sabe, es el andar más varonil y más masculino de toda la península y evidentemente se diferencia por su condición sanguínea. Es decir, en realidad todo lo vasco se diferencia del resto de la península y en total de todo el mundo, ¿no? El otro día compré unos mejillones y en la lata ponía, eran mejillones en escabeche, ¿no? Y ponía, lo compré en el Eroski, ¿no? Que ya sabéis que son de la zona. Y ponía mejillones en escabeche, musclus en escabeche, y luego no sé qué, no sé cuántos, in escabecheac. Claro. Esto me da a pensar que la lengua euskaldún no tenía la palabra escabeche. Y tuvieron que hacer se le ponieron el eac al final, ¿no? Entonces al final quedó en escabecheac. O sea, que fíjate que cualquier neologismo se puede aplicar al vasco poniéndole eac al final. Fíjate. Sí. Dime, Paloma, si estoy en una teoría equivocada. No, yo creo que nosotros nos llamarían primos. Primoac. No, primos, sin más. O sea, directamente. Lo único que no tiene eac. Claro, sí. Claro, lo único que no tiene eac son los primos. Nosotros. Nosotros. El caso está en que el PNV ha vuelto a triunfar y a mí me se hace pequeño Euskadi. Me se hace pequeño para tanta para tanto varonil, para tanto santo varón. La cosa me se hace pequeña. Entonces, como me se hace pequeña, lo que he pensado, no sé si te parece a ti bien, Paloma, nosotros podríamos poner dinero. A mí no me has contado nada de todo esto. No, bueno, te lo cuento ahora. Porque nos gusta ser espontáneos en el programa, entonces te lo cuento ahora a ver qué te parece. Yo he pensado en fundar el PNV en Sevilla, pero para toda la comunidad de Andalucía, ¿vale? PNV en Andalucía, ¿te imaginas? No. Vale, pensemos una cosa, si la democracia trabaja a través de sobornos y a través de grandes empresas, nosotros que estamos conectados con grandes empresas y tenemos el capital, hagamos para que el PNV salga en las próximas elecciones autónomas de Andalucía. Y entonces, de repente, tendremos una especie de circo maravilloso que ni con los rusos ni los hosicos pequeñicos hemos tenido jamás. Ni los italianos han sido capaces de darnos payasos de tal alcurnia. De repente, tú imagínate el PNV tirando millas en la comunidad de Andalucía. Yo no sé, nunca he ido a votar. Partido Nacional Vasco en Andalucía. Yo no he ido lo quiero ya. No he ido a votar nunca, pero si algún día voy, y te juro que si yo veo algún día la papeleta aquí para votar en Cataluña, sobre de algún partido albaceteño, yo lo voto. Así que lo digo. Albacete en Cataluña, ¿no? Sí, yo lo votaría. No, pero aquí tenemos a Junqueras, que por su belleza personal que él tiene, por su gran mirada, nunca podremos acceder a otros partidos que no sean nacionalistas. Pero sin embargo, el Partido Nacional Vasco ya ha trascendido fronteras, ya se ha demostrado en estas elecciones, ha avasallado. Por tanto, lo que hay que hacer es exportarlo, igual que se ha exportado el Colacao, igual que se ha exportado la heroína, igual que se ha exportado las putas y los medicamentos, igual que se han exportado las armas y los negritos en el momento que tocó para trabajar en otro continente. Pues con esa misma capacidad de exportar, pues exportamos a los vascos a Andalucía, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Yo veo que tú y yo, como analistas políticos, somos terribles. Así que por un tema... No, pero imagínatelo. Por favor, por un tema ahí adelante. Vamos a acabar con todo esto. Vale. Mira, vamos a poner unos precisamente del PNV, que están totalmente en la boca. Bueno, no son del PNV, aunque por defecto lo son, ya que el País Vasco es Sabino Arana es PNV, PNV es el País Vasco, tiene nombre de miembro. Es lo que hay, Indarrap, sin perder el norte, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora, es el álbum que nos canta esta gente, que no creo que tenga mucho que ver con el PNV, pero os vamos a soltar un temita, a ver qué os parece. Sin perder el norte. Vamos a ver. Fluye en el show. Es el tema que hemos escogido. A ver qué tal suena. Okay. Welcome to the big show. Uno, dos. Súbete un poquito aquí dentro. Buonasera a tutti. Y ahora Andreotta, damas y caballeros. Buenas noches y bienvenidos una vez más. Benvenuti. Al espectáculo de Indarrap. Traemos hardcore. Have a great time. ¿Escuchas? Traemos hardcore. Flipan con el flow, la peña grita. Se palpa la tensión porque va a empezar el show. Flipan con el flow, la peña grita. Manos en el aire dándole calor al show. flipan con el flow, la peña grita, se palpa la tensión porque va a empezar el show, flipan con el flow, la peña grita, manos en el aire dándole calor al show, señoras y señores, España sigue oliendo a culo, hay combinado a chulo, a putrefacto zulo, rap de envergadura augura tu falta de cálculo, enseñando dientes, golpeando duro, nuestro factor sorpresa un artefacto, rapdica de saltos, presa de nuestro rap y sofacto, en la calle oídos, bocas y contacto, los capos, mostrando actitud, demostrando ser aptos, traemos la rabia del preso impresa en el papel, prisión solo tiene el alma, cubierta por la piel, ponte a cubierto, advierto rabia en el cartel, cócteles molotov contra tus torres de Babel, bro, libertad de expresión nula, España huele a la primera antena 3, así que calcula, yo no me siento libre, el público tampoco, mis versos son premonición, sé que les provoco, arderán las calles como en Francia, España sigue rancia, vine a dejar constancia con esta elegancia, envidian, mi calibre contra tu ignorancia, lucha, movimiento y perseverancia. Flipan con el flow, la peña grita, se palpa la tensión porque va a empezar el show. Flipan con el flow, la peña grita, manos en el aire dándole calor al show. Flipan con el flow, la peña grita, se palpa la tensión porque va a empezar el show. Flipan con el flow, la peña grita, manos en el aire dándole calor al show. Hop, bueno, fuerte, piensa que quiero que me escuches al señor ministro de defensa. Presento una velada corta pero intensa. Nosotros somos tres, vosotros mayoría inmensa que apoya nuestra causa porque piensa. Ataque frontal a radio, tele y prensa. Sobre la puta acera, experiencia, contundencia. Es propia defensa, violencia igual a inteligencia. Linda rap, la intensidad. Acaba de llegar el temporal contra su majestad. Los altavoces reproducen esta tempestad. Oí, temer de escuchar, afán de libertad. Damas y caballeros, España sigue oliendo a pedos, a bigote de madero, a gallumbo con agujeros. Carceleros escribe con Z de zapatero. Nos tendrán que encerrar para dejar de ser sinceros. La intuición me dice que algo malo pasa. Me siguen los tipayos y mamá me espera en casa. Drogas en la plaza, políticos dando la brasa. Derrapa ante su error, nuestro rap arrasa. La resistencia aprecia nuestra presencia. Traemos contenido duro, no solo apariencia. Verdades sin tapujos, sin clemencia. Victoria esencia, seguimos en las mismas, hardcore como herencia. Flipan con el flow, la peña grita, se palpa la tensión porque va a empezar el show. Flipan con el flow, la peña grita, manos en el aire dándole calor al show. Flipan con el flow, la peña grita, se palpa la tensión porque va a empezar el show. Flipan con el flow, la peña grita, manos en el aire dándole calor al show. Es curioso porque son euskaldunes que no cantan en euskaldún. La cosa, pues bueno, ahí queda, ¿no? Es decir, deben ser unos repudiados, como Escorbuto o como los RIP. Gente que es del País Vasco, pero tampoco está haciendo como la apología. Ay, Paloma, ya paro. Chanqueta muerto, ya sabes. En 104.5 Radio Bronca, también en 96.6, por cierto. 96.6, que por si hay alguien que no lo sepa, es la frecuencia de Radio Pica, está en grave crisis económica. Tampoco es este llamamiento algo organizado, no es este llamamiento algo, como diría, planificado. Simplemente es algo que está pasando y que, bueno, si hay alguien que se quiere informar de esta movida, que puede mirar la web de www.radiobronca.info o nos puede escribir un correo pidiéndonos información sobre qué está pasando ahora mismo con Radio Pica y con las multas de Radio Ser, que ahí está quedando. Y bueno, no sé si estoy autorizado como para dar más... Uy, ¿qué es esto que suena de fondo? Sí, música de fondo, tío, es que... Cha, cha, cha. ¿Cómo te gusta a ti el calipso, eh? Sí, tío, soy un sandunguero, ya sabes. Eres sandunguero de sangre, pero además eres un sandunguero atemporal. Ya, ¿te gusta la sandunga de todo tiempo y todo espacio? Sí, sí, porque es algo que nos lleva persiguiendo a la humanidad. Sí, hemos sido la sandunga. La sandunga, el sarandongueo. ¿Sabes? Es algo que nos ha acompañado en todas las épocas, porque es algo de la condición humana, es lo que hay. Como dirían los Montserrat, el chirinolairisma. Exactamente, chirinolairisma. O sea, porque siempre me ha costado muchísimo de pronunciar. Chirinolairisma, no, sí, es como un trabalenguas. Voy a hacer un poquito de agenda, amigos, con esta música de Calipso, porque entra muy bien. ¿Te puedo hacer algún extras de fondo, me dejas? A ver, solo un poquito más. Solo un poquito más, no. Vale, pero que el disco se acaba, te lo vuelvo a poner desde el principio en todo caso, ¿no? Venga. Venga, otra vez, venga, en plan tortura. Muy bien, amigos. Tenemos cositas que hacer esta maldita semana para que no os quedéis en casita. Hijos de puta. Así no tendréis excusa. Vamos a empezar este sábado día 27. Hay una jornada anticarcelaria en San Andrés. Va a empezar todo esto en la Plaza Orfila. Que sepáis que si llueve se hará todo en el Ateneo Libertari. Y empezará a la... ¿Cuál es la dirección? Acuérdate. ¿Cuál es la dirección del Ateneo Libertari? El Ateneo Libertari, el Ateneo Libertari, calle... Venga, de memoria. Luego lo miro. Vale. Corleu. Vale. Te iba a subir la música en plan de... míralo porque estamos calle quedando Curuleu, fatal. Calle Curuleu arriba del todo, Metro San Andrés. Va, me encanta, calle Curuleu arriba del todo. Es una indicación muy abuela. No, pero ya lo encontraréis, es ahí. Esto empezará a las 5 con un magnífico cabaret que se llama Rebélico Tango. A las 6 habrá la expo, se iniciará la expo, titulada Voces desde adentro. Y empezarán las charlas, un par de charlas que durarán hasta las 8. Y a las 8, acabadas las charlas, habrá una proyección que se llama 81 razones para luchar. No está nada mal, amigos. El sábado 27, después de todo esto, si os ha quedado un poco el cuerpo con ganas de marchilla, puedes ir de concierto a la Astilla. Mira tú por dónde. Que está en la calle Villafranca, número 22, Torrasa, Metrolínea 1. Y van a tocar desde las 8 de la tarde la gente de URSS, La Asquerosa de tu Madre. ¡Oh, me encanta el nombre de ese grupo! ¡Me gusta mucho! Sí. V8 Motorpunk y dos bandas más. Que lo sepáis. No estaría mal que os paséis porque la peña de la Astilla nos ha dicho que no van a dar conciertos hasta enero, porque se ve que ya la gente está quemada, los vecinos también, ellos también están hartos de que cada fin de semana haya concierto por ahí, así que aprovechad como si dijéramos este último concierto de temporada. También un saludo a la gente de La Revoltosa, que hoy, hay que decirte, te recuerdo ya, que es la cafeta radiofónica, todos los miércoles a partir de las 8, hola, en calle Rugen 82, Baixos, línea 1, hola, línea 2, Clot. Es una cafeta que se dedica a eso, pues a quedar para no sé, para escuchar la radio y charlar. Y hay no quien sé. Queda para hacer macramé, hay quien queda para organizar un atentado terrorista. Hay quien queda para hacerse pajilla mutuamente y hay quien queda para escuchar la radio que no es comercial. La cuestión es verse. Ahí está. Ahí queda. Oye, por cierto, la cuestión es verse. Tú lo has dicho. Y a mí no me gusta de dar la espalda, a mí no me gusta nada, Paloma, de dar la espalda a ciertos géneros de música que en esta radio... A ver, suelo, por ejemplo. A ver. Es que esto... Para. Vale, no ha pasado nada, simplemente lo he dado con la mano, un momento. Me da rabia, porque hago bonito que pongo yo, me tengo que comer tus caprichos, hago bonito que pongo yo, y venga, a darle vueltas con el platito con la mano, a joder el rollete, a ponerlo bajo. No, un momento, chavalote, lleva sonando... Pero muy flojito. Pero deja, que sube un poco, por favor, deja que el flow... Déjame que ponga la otra cara. Sube. Vale. Es que lo que más te da es un capricho. ¿Ya? ¿Ya lo tienes? O sea, parece que te metas heroína, joder. Mira cómo tú sí puedes joder tu capricho. Eres. ¿Qué? Ala. ¿Cómo lo has visto? Torcido, bueno, ¿no? Es un capricho. Pero el capricho lo has jodido tú. No, si te lo jodo yo, soy un cabronazo. Yo no lo he jodido. ¡Ay, que sí! Mira el comunista leninista este que parece Ceausescu. ¡Ceausescu! ¿Dónde va Ceausescu? Los rumanos, Ceausescu. Oye, por cierto, ¿no me ves con poco a Ceausescu? Sí. Así, mira, con la luz es genera. ¿No soy un poco Ceausescu? La verdad es que sí. Sí, un poco, ¿eh? Yo soy un poco Ceausescu. Soy Ceausescu de joven. Por favor, todos los rumanos que vengan a hacerme una pequeña ofrenda. No a robarme, a hacerme una ofrenda. Porque claro, ahora como los rumanos roban... una broma racista para hacer solamente las comidas del inserso. Vamos a poner un tema de música de dark metal. De black metal. Un género de música que ha estado completamente denostado en este programa, Paloma. Y no lo entiendo por qué. Son gente que son muy ridículos. Son como nosotros. Se pita la cara. Se van a pasear por los bosques. Hacen el gilipollas. Se ponen pinchitos. Se ponen pinchos, o sea, unas puñequeras súper incómodas. Porque en realidad, o sea, llevar eso te tiene que hacer llagas. Le gusta quemar iglesias, llevar cruces al revés. Y... Algunos, pero son muy de la pose, como nosotros. Son muy de hacer llorar a sus madres. Eso. Yo veo, ¿eh? Al final, claro, si tú eres un jodido black metal de Noruega, claro, lo que haces es básicamente hacer llorar a tu madre. Luego hacer reír a los demás. Pero ya está. O sea, esas son tus dos funciones en la vida, ¿no? Eso y hacer... o tocar la batería el doble de rápido, pero mal. O sea, básicamente eso sería ser black metal en Noruega, ser black metal en el mundo. A no ser que sean los Immortal, que ya es la tralla. Tú, Paloma, yo creo que te he puesto algún vídeo de Immortal. ¿Tú has visto algún vídeo de Immortal? Sí, sí, por el bosque. O sea, corriendo por el bosque. Hay un vídeo de Immortal, que hay uno que lleva sombrero de bruja, ¿sabes? De estos en plan cono, ¿sabes? En plan, como si fuera la bruja del este. Pero a mí me gusta mucho el rollo este de... ¿Del mago de Oz? Me gusta mucho el rollo este de, este mundo no me gusta, me voy a inventar un mundo de metal, duendes, brujas, magos y esto, y ya. No, no, y aparte me lo tomo top en serio. Claro. O sea, me lo tomo sumamente en serio. Más de lo que sería sano. Vale, pero, no estamos hablando de los Mayhem, no estamos hablando de los muy comerciales, Cradlefield, no estamos hablando de los ridiculísimos Immortal. Estamos hablando del único grupo de black metal que me merece cierto respeto, que es Darkthrone. Porque el cantante es un tío bastante majo y tiene una novia que le gusta el pop. Que yo esto lo he visto en un documental que se llama Until the Light Take Us. Y el cantante de Darkthrone es un tío normal. Y él escucha tecno y tal. Pero claro, dice, claro, yo no me voy a poner a hacer tecno. Porque claro, nosotros somos noruegos y black metalers. Entonces, claro, si eres black metaler, claro, pues, no voy a poder hacer tecno. Te va a pasar como a los Impales Nazarene. ¿Sabes? Que les fueron y les pegaron una que los dejaron finos. Pues yo desde aquí le digo que se libere, tío. Rompe fronteras. O sea, lucha, bueno, podemos decírselo al cantante de Darkthrone. Claro, sal del armario metal black de este. Bueno, por lo pronto, ¿qué te parece si ponemos un tema de Darkthrone? Vale, pero... Así... ¡Hala! Satánico, ¿eh? Así, en plan, a ver si hay alguien que haga una invocación en su comedor o en su cocinica o en el patio de su casa, que es particular. El tema se llama The Orders of Ahnebula. Vamos con un tema maravilloso. Finísimo, para los domingos, finísimo. Llena de piojos llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba. Ay, si hubiésemos hecho esto en Noruega nos hubiesen quemado junto a las iglesias estas, que bueno, parecen talibanes, pero pintados con el corpse paint. Bueno, aquí mismo en España hace 150 años nos hubieran quemado también para hacer eso que hacemos. Bueno, o sea, nos hubiesen quemado solamente viéndonos la cara. Culpables. No, pero me encantan los juicios de Salem. ¿Por qué no se repiten los juicios de Salem constantemente? O sea, ya se hacen. A mí me cabrea muchísimo. Pásate por el Palacio de Justicia y por ahí, ya verás. Claro, claro. No se hace con la misma ilusión, Paloma. Porque tiene las manos atadas. Porque tiene las manos atadas, porque hay mucho rojo y mucho comunista que está por ahí metiendo la baza, ¿eh? Y está diciendo, no, sí, matar así aleatoriamente es malo, tal, que puncha, ¿eh? Pero nosotros sabemos la verdad, tío. Los juicios de Salem... O sea, yo creo que tú eres una bruja. ¿Qué opináis? ¡Quemémosla! ¡Claro! Claro. Es así, tío. O sea, así funcionan las cosas, tío. Si flotas, tío. Bruja. Si, no. Tú la ahogas, ¿vale? Si flotas, bruja. Si se ahoga, es persona. Si se ahoga, es persona. Si flota y después de 5 minutos o 6 debajo del agua sale, entonces es que es bruja. La cuestión es purificar el alma. ¿Sabe? Esto lo sabe mucho Intereconomía a la hora de dar informaciones que de alguna manera, igual que en algunas películas de John Carpenter, te van lanzando como un mensaje que te se va metiendo en la cabeza, tac, tac, tac, tac, te se va metiendo en la cabeza. Radio Bronca Channel, que te ha muerto, ya lo sabéis, aquí representando con el Calipso de Paloma. Sí. Y con un poquito de agenda y también noticias. Tenemos unas noticias ahora. Tenemos una noticia. Bueno, de hecho, sí. Creo que la has encontrado tú. Sí, me ha llamado. ¡Wow! ¡Qué titular, eh! Es que ya enamora. Pero yo antes voy a empezar con esta noticia que dice tal que así, para que veáis que tampoco ha cambiado. No, me refiero a esta. A esta. No, o sea, yo te decía la primera, la del bastón. A mí me gusta más la otra también. Ah, pero tío, la del bastón, por favor, que tengo muchas ganas de oírla. Que es que ni me la he leído, simplemente te la he puesto ahí para ti, porque te la mereces. Bueno, pero vaya. Tío, la que tú quieras. No, esta está perfecto. No, la del bastón. Yo iba a decir la del bastón ya. O sea, esa es la que te digo, es brutal. Dice tal que así. Por favor, audiencia, ¿qué titular? Sí, más que nada para que veáis que tampoco ha cambiado mucho el asunto desde la época inquisitorial. De los juicios de Salem. Sí, la policía confunde un bastón con una espada samurái y usa... una pistola eléctrica contra un ciego. Sí, amigos. Esto es magia pura, tío. O sea, esto es poesía. Vamos a adentrarnos un poco más en la noticia. Dice, Londres, la policía británica se disculpó este miércoles después de que uno de sus agentes disparara con una pistola eléctrica a un invidente tras confundir el bastón que llevaba con una espada samurái. O sea, yo a este tío lo quiero invitar a cenar. Al poli me refiero, ¿eh? El pasado viernes, Colin Farmer... Que no Colin Farrell, el de las cejas junticas. De 61 años, caminaba a paso de tortuga, según él mismo ha relatado, para encontrarse con unos amigos en el pub de Chorley. Seguramente paso de tortuga terrorista. Paso de tortuga ninja. O terrorista. Claro, tortuga ninja, terrorista. Claro. Que todos, no. Todos se casan, joder. Que todos están en el mismo saco. Si es que somos pocos. Bueno, será tortuga ninja, pues una katana, ¿no? Si es tío tortuga ninja. Dice... Iba a encontrarse con unos amigotes en el pub de Chorley, en el condado de Lancaster, en el noreste de Inglaterra, cuando oyó una voz que le daba el alto. Varios agentes de la policía local acudieron a la zona alertados por las llamadas de vecinos que denunciaron que un hombre caminaba por la ciudad con un arma usada en artes marciales muy parecida a una espada samurái. O sea, esto me la está poniendo a un nivel de tronco. Tras divisar a Farmer, uno de los policías creyó que el bastón que utilizaba era en realidad el arma que buscaban. Y tras pedirle que se detuviera, disparó el gatillo de su arma eléctrica que envió 50.000 voltios al sospechoso. Ay, amigos, está lleno de amor todo esto. O sea, es maravilloso, tío. La víctima cayó al suelo mientras intentaba aclarar entre gritos que era ciego. Pero ¡hijos de puta! Pero la gente tardó varios segundos en percatarse de su error. Fue como estar atrapado en una pesadilla, declaró después Farmer, que entre la confusión llegó a pensar que en un primer momento que estaba siendo atacado por varios hooligans. En serio, dime que no es el momento que deseas en tu puta vida. O sea, ¿qué quiero hacer por mi cumpleaños? Esto. Dice siendo invidente, evidentemente. El invidente fue trasladado por los propios policías al hospital local, donde, tras comprobar que no había sufrido daños, fue dado de alta. Bueno, los agentes que le esperaban acompañaron a la víctima, por petición suya, al pub a donde se dirigía antes de que fuera interceptado. Ya que me jodió la tarde, como mínimo llevarme ahí. El departamento de policía de Lancaster afirmó lamentar profundamente lo sucedido y su comisario, Stuart Chopet, anunció que el caso... ¿Cómo? No, ya Stuart Lee... No, pero Stuart Chopet me gusta mucho más. Por eso, vamos a enviarle una carta, que se cambie el nombre. He pensado que quedaría mejor. Anunció que el caso sería investigado para tratar de entender qué lecciones podrían obtener de este error. La víctima, por su parte, ha informado de que estudia emprender acciones legales contra el cuerpo de seguridad. Sí, que no lo haga, amigos, por favor, que no lo haga. Sí, que lo haga. Hay demasiada poesía en ello, por y favor. Entiende que seas ciego no es culpa de nadie. No, pero y ha sido muy bonito. Bueno, yo aquí esta última pregunta que se hacen, ¿sabes? De que dicen, bueno, vamos a ver qué lecciones podemos sacar de todo esto. Yo, más que nada, me basaría en una, ¿sabes? O sea, dejar de ver a toda la población como un principal criminal, ¿sabes? Como un enemigo, ¿sabes? Porque ya ven cualquier cosa, ya es un enemigo del Estado, ¿sabes? Ya están encabronados. Ya van ahí en plan de que aquí hay mucha gente que quiere joder al Estado. Paloma, mucha gente que quiere joder al sistema. Paloma, tío. ¿Pero qué coño estás diciendo, tío? Sí, amigo, sí. Madre mía, tío. O sea, uf, aquí huele a rojito, ¿no? Aquí huele un poquito a... ¿Qué pasa, tío? Es la conclusión que yo he llegado. ¿Qué pasa? O sea, que ya me vienen mosqueando desde hace días, ¿me entiendes, tronco? Me tienes ya mosqueado, ¿me entiendes? Porque yo te estoy ahí diciendo, vamos a participar en una violación colectiva, vamos a apuntarnos al ejército. Y me dices que no, tío, me tienes mosqueado. Y ahora me dices esto, tío. ¿Me estás diciendo esto? Sí. Sí. ¿Tú quieres sufrir? No, yo estoy contento que este mundo loco nos siga brindando imágenes como estas, casos como estos, que aquí desde Chanquete sabemos cómo apreciar muy bien, los paladeamos mucho, le damos así como las guardamos en la boca unos segundos, así como un buen vino, y no sé, se nos hincha, ¿tú el pecho. No, tú quieres sufrir. ¿Tú quieres suffer? Ay, qué bonito sufrir. De verdad, qué bonito sufrir. Qué bonito pasarlo mal, que es la idea un poco del medievo. Aquello en plan, si tú quieres alcanzar el cielo, lo mejor es que sufras, sobre todo si eres pobre. Porque si eres un noble, porque claro, el tema burgués y medio rico, medio pobre, aquello en plan de que sí, que no, no estaba muy claro. Al final, pues claro, el 99% de la población pues tenía que pensar en esto, en sufrir, como dicen los Bad Religion, en esta canción de 1 minuto 47, que a veces nos da un poco de vergüenza poner, porque claro, Bad Religion se ha convertido en un grupo tan absolutamente comercial, que a veces pues que tira un poco para atrás y no lo vamos a negar. Un grupo que sí, pero no. Aunque si al final nos ponemos a pensar, nos daremos cuenta que tanto Paloma como yo nos hemos alimentado de grupos como Bad Religion y de este disco y de muchísimos otros que vinieron después, antes de que sacaran aquella especie de mierda que se llama The New America, que ya es una especie de cosa como infumable. Y bueno, yo creo que es cuando se fue el bajista, ¿eh? Cuando se fue el bajista, creo que el guitarrista, que se piró y no me acuerdo cómo se llamaba. Da igual, Chanqueta Muerto, Radio Bronca 104.5, Paloma. ¿Tienes preparada tu sección? Y ya sabes de lo que te estoy hablando. No. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer hoy en Escuela de Adultos? No sé, déjame improvisar algo. Estoy fumando en la sala de profesores. ¿Estás fumando en la sala de profesores? Sí. Me gusta mucho porque ya has enlazado. Fumar en la sala de profesores. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos de ser profesor de adultos? No, tío. No es fácil. ¿Ya que estamos? No es fácil. ¿Eh? ¿Quieres que te ponga la sintonía y improvisamos? No, déjame pensar antes. ¿Dejo pensar antes? Sí, tita. Vale. Te dejo pensar antes. Por lo pronto vamos a narrar una noticia que nos llena el corazón de júbilo y de alegría. Este tipo de titulares, como el anterior, que tampoco estaba nada mal. Pero, Paloma, por favor, ese titular que sé que cuando lo has visto te llena el corazón de alegría y a mí también. La noticia dice tal que así. Un cabezudo de Zaragoza investigado tras la denuncia de una madre. Vamos con la noticia. No solo las fuerzas de seguridad se enfrentan a las críticas por la posible extralimitación en su trabajo, también los cabezudos. No hace falta, Paloma, creo, que expliquemos a la gente qué es un cabezudo. Es decir, todo el mundo ha estado o ha visto por televisión o tiene noción mínima de lo que es un cabezudo. Si es en alguna fiesta popular, es esa especie de cosa muy ridícula, con cabeza muy grande, que se mueve como si fuera un aspersor de jardín pequeño, con los brazos así en plan sueltecicos, y que normalmente pues tiene representaciones o bien dantescas o bien nobles, no lo tenemos muy claro, o quizá más cosas. Le está pasando a uno de Zaragoza, uno de quienes forman la comparsa de cabezudos que esta semana a diario recorren las calles de la ciudad como uno de los principales atractivos para los pequeñuelos. Pequeñuelos que, al final, a través de los cabezudos, están siendo agredidos. Una madre ha denunciado que un cabezudo en cuestión se extralimitó, y quiero recalcar la palabra extralimitarse, ¿eh? El cabezudo se extralimitó y usó su vara con soga en exceso y le provocó a su hijo heridas en el pecho y en un brazo el pasado lunes. Y aquí... Está encabronado con los... Los aromas de fiesta, ¿sabes? Así, los efluvios de la party, ¿sabes? Un poco así, está acoplando. Me encanta los efluvios de la party. Sí. O sea, los efluvios de la party me lo voy a tatuar en algún lugar de mi cuerpo. No, pero dijo, guau, esto es fiesta gorda aquí, una semana al año, las patronas del pueblo, a tope. Y dijo, y se metió muy... Me ha dejado la perica. Yo creo, lo que estoy viendo es que es un tío que estuvo muy... Es un cabezudo muy de... Cabezudo cavernícola. No, muy de Actors Studio, ¿sabes? Que el tío se ha metido mucho en su papel, ¿sabes? O sea, cabezudo mucho. De Actors Studio, o sea, hay en plan un fucking Stan Lasky, ¿no? Sí, el método. Usando mucho el método, se metió muy en su papel, ¿sabes? Se metió en la cabeza y dejó de ser él, un buen vecino, como era del pueblo, y pasó a ser el personaje del cabezudo. Supongo que estaría emulando a un personaje socarrón del pueblo que pega a los niños y algo así, como un poco el hombre del saco o yo qué sé. Bueno, esta es tu teoría. Yo tengo otra. La cara de Rajoy. No, claro, pero yo tengo otra. Yo creo que simplemente el tipo se encabronó porque estaba mal de la cabeza. Porque una persona que hace de cabezudo, necesariamente, bien, lo que se dice bien, no tiene que estar. Es decir, una persona lógica, con cosas que hacer y con funciones en su vida, no sé, con familia o con aficiones o con, no sé, con, no sé, trabajo o con ganas de zurrirse la banana, me da igual. Una persona normal, lo que yo entiendo por normal, no hace de cabezudo, ¿sabes? Es como la persona que dedica su vida a los castellés o la gente que dedica su vida al mono Titi con cabeza de león. Es lo mismo, ¿sabes? Pero peor, porque en realidad lo que tú estás haciendo es emular un personaje histórico o ni siquiera, pero con una cabeza gigantesca que, o sea, si fueras de verdad te meterían en un circo y te harían una vivisección rápida, ¿entiendes? Esta es la historia, esta es la mierda, ¿sabes? Y los cabezudos no son sanos, no son sanos. Da miedo de mirarlos, da miedo de acercarse y los niños no se dan cuenta porque son inconscientes. ¿Son inconscientes? Y la vida les va así, les va así. O sea, por eso los atropellan, los violan, los meten en los bosques, los transforman en soldados. Es lo que tiene, por eso, porque los niños son inconscientes. Y esto los cabezudos lo saben. Lo saben, porque si no, no se meterían a cabezudos. Esta es la historia, esta es la movida, esta es la noticia. Y por eso la madre se queja. Sí, ahora sí. Vale. Ahora sí. Pues he perdido la apuesta. No había ningún mensaje satánico. Tú eres un mensaje satánico, es mal de chopet. Voy a continuar con un poquito de agenda, te voy a decir. Venga, ya, va. Antes de que se nos vaya este programa, por que la gente como mínimo tenga algo decente que hacer. Por ejemplo, mañana jueves, tienes que saber que hay otra magnífica cafeta, igual que la de hoy en La Revoltosa, que es la cafeta de barrio, que es ese pedazo de boletín contrainformativo que hacen en la Trini, y que esta cafeta la hacen en La Gordísima, en San Andrés, calle Pons y Gallarza, número 10, que está muy para bien. Ellos y para ellas, un beso muy grande. Sí, hay billar, hay ping-pong, y no sé, se puede hacer ahí en plan... Y muy buena gente del sí, barrio. Se junta la chavalada y está muy bien. Y luego también un poco de info de una cosa que hemos hecho esta casa. No, eso está pasado, amigo. Ya, pero no, creo que hemos hecho que se ha renovado. Ahora lo miraré. ¿Ah, sí? En internet. Sí, voy a mirarlo bien. Vale. No, eso es interesante porque he visto el día 19 y de hecho el día 19 ya pasó. Pero sí que tenéis que saber que este viernes tenéis el día 28 en el Casal Jova de Roquetas dos conciertacos con Different Hardcore Punk desde USA y los Whip Back también, Boston Hardcore, que entre un grupete y el otro. Esto está en calle Vidal y Wash, número 16. Se llega con el metro línea 3 Roquetas. Los beneficios, si hay, irán en apoyo a las bandas de gira y al compañero Mario López Tripa, que no está nada mal. Bueno, y Paloma, yo creo que ahora sí ha llegado el momento de exponer a la audiencia, porque además se nos escapa el tiempo y nuestra responsabilidad es la responsabilidad. Y es una cosa que no podemos olvidar. Es decir, nosotros tenemos una deuda con la sociedad. Y para algo se nos paga aquí en Radio Bronca 104.5, también en el 26.6, también... Por cierto. ¿Sabes que tenemos un oyente del otro lado del mundo, no? Sí. Del charco. Pues ha contado 2 kilómetros, tío. ¿Cuántos? ¿Cuántos que los separan? 10.478. De pura onda, macho. Son pocos, tío. Si nos oyes desde aquí, son pocos. Madre mía, tío. Esa es la magnífica magia. Don Limpio, ahí lo he visto. La magia de la radio, Oye, tenemos que arreglar las cosas con el señor X. Tenemos que fijar un sitio. Nuestra vida es demasiado dispersa. Demasiadas cosas están pasando, pero hay que centrarse. Por lo pronto hay que centrarse en nuestras obligaciones inmediatas, que es, por ejemplo, escuela de adultos, que es lo que hay. Dale fuerte. Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías, como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Yeah, escuela de adultos. Escuela de adultos. Me encanta esta sintonía, cada vez que la escucho me enamora más. Sí, bienvenidos una semana más a Escuela de Adultos. Vamos a poner algo de fondo ahora sí. Ahora sí que este disco sí que te lo acepto, no lo esperas. Sí, sí. Pero no, por favor, no empieces. No, te dejo suelto, ¿vale? A 45... Sí, me gusta, con mucho ritmo. Sí, claro, sí, porque mira, escuela, escucha, mucho ritmo. Es muy Benny Hill. Es muy Benny Hill, ¿eh? Corriendo por el aula. Corriendo ahí detrás de unas suecas. Ahí lo tienes de fondo. Amigos, hoy vamos a hablar de cómo hacer campanas en el curro o en clase. Algo muy importante, el poder del escaqueo. Es algo que ha movido este magnífico país durante años y que consideramos que las futuras generaciones deben de seguir haciéndolo. Y aquí os vamos a dar unas pequeñas pistas para que, no sé, se os vea más fácil el camino. Si estás yendo a clase o el trabajo, ya he sabido los 5 minutos que hay para el cigarrillo o lo que hay de media hora de patio. Es un magnífico momento para conseguir la escaqueada. O drogas. Las más curradas, vamos a verlo ya, es llamar a tus colegas, muy así. Si puede ser que vengan después de 2 o 3 días de fiesta, que tengo muchas ojeras. Que tengo muy mala cara. Y aprovechando esta última tecnología que hay de teléfonos móviles así, que graben un vídeo en plan diciendo: hemos secuestrado a este chaval y vamos a pedir un rescate, o nos hemos llevado. O si queréis, podéis hacer la versión de: nos hemos llevado a salvar focas. Esa sería otra versión. O si no, intentar, no sé, robar el perro o la mascota de alguien que esté por el parque, vestirlo con tu ropa y mandarlo para la clase. Otra manera de hacer campana interesante dentro de la silla, Paloma nos ha mostrado la parte más civilizada del asunto, que es simplemente engañar. Existe otra versión para hacer campana, porque no solamente de pan vive el hombre, que dice el refrán, Y tampoco, no solamente de clases interesantes vive el alumno. Por tanto, el alumno tiene que tener un punto donde ha de conocer dónde está la frontera del bien y del mal. ¿Cómo es una manera rápida de conocer cuál es la frontera del bien y del mal? Pues agredir directamente a gente de tu aula. Puede ser el profesor o bien cualquier alumno. Recomendamos llevar chupa 3/4 y un cúter. Es muy importante. O sea, de repente, personificarte en clase sin llamar mucho la atención, con una chupa 3/4 y un cúter. Un cúter recién comprado, afilado muy de los chinos, pero que claro, que por mucho que sea de los chinos, que te ha costado de barato, igualmente corta y es capaz de sesgar una vida, ¿no? Un cúter de los chinos, ¿sabes? De color naranja chillón, color naranja butano, pero que no acaba de ser butano, porque el butano es un color muy suyo. El butano es un color que solamente el butano es color butano. Que luego dicen: es que es naranja chillón. El butano no es butano. Color butano es color butano. O también podría ser fijarte muy bien cómo ha vestido tu profesor, ir corriendo a casa, conseguir la misma ropa. Imitarlo y hablar como él. Intentar hacerle creer que hay un espacio-tiempo ahí que es 2 veces él. Pero muy estúpido todo. Muy estúpido, muy barato. Pues muy barato, sí. Todo esto es muy barato. Sobre todo, volvemos otra vez al asunto del cúter, sobre todo aseguraros de no acabar en prisión de por vida, igual que os recomendábamos la semana pasada que no os vistierais de animales que pudiesen ser susceptibles de ser condenados a vivisección. Claro, vamos a intentar de alguna manera que no se os entruye, Nosotros ya sabéis que Chanqueta de Muerto divierte y educa y hacemos lo mejor que podemos, nuestra labor de educadores, Claro, entonces, importante es cortar en la pierna, pero aprender dónde están los puntos de las arterias, o sea, nunca cortar detrás de la rodilla, por ejemplo, o en el talón, porque podéis hacer algún o en el cuello, ¿no? O sea, cortar siempre en lugares, en el abdomen, ¿no? Si es gordo, podéis rajarle la barriga, porque seguramente habrá materia que cortar antes de llegar a algún órgano vital. Esto es lo que tienen los gordos, que siempre les puedes rajar con un cúter y nunca acabas de llegar, porque el cúter tiene una es una hoja limitada, es lo que tiene. Entonces tú puedes ir lesionando a gente de tu clase. O sea, o también una cosa que funciona mucho, pero, y no hace falta que mates a nadie. Pero eso no es para hacer campana, ¿no? No, pero es que esto, hacer campana especial, o sea, que te echan. Te echan. Claro, te echan, entonces claro, tú no estás faltando, te han echado. O sea, es una campana. Pero no, pero no, por ejemplo, tú coges a la compañera del lado y le cortas el pelo con el cúter, diciéndole: ¡hijos de puta! Es un puto negativo. Eso es ¿Qué pasa? ¿No estamos de acuerdo en esto? No. O sea, aquí te estoy diciendo que como tutor suplente, no te la voy a pasar. No estás nada fino. No. Vale, lo voy a reflexionar. No. O sea, que lo del cúter lo dejo... Te va a salir... Vale, pues chavalada, olvidad lo del cúter. Lo del cúter te va a salir bien una vez. Claro, una vez sí. Sí, pero... O sea, es... Pero ya te pillan, te ven rápido. Bueno, vas a vivir ese chiste toda tu vida. Claro, te ven venir. Te vas a vivir todo el chiste... Mira, el del cúter y la chupa tres cuartos. Una vez me reí un montón, hice lo del cúter y ya está. Claro. No, que te señalan rápido, ¿no? Mira, el del cúter y la chupa tres cuartos. Míralo. Mira, por ahí va... El hombre de la triste figura de chupa. Puedes hacer, enviar un fax al colegio o al trabajo, mientras estáis fuera fumando un cigarrito, que ponga que habéis sido encomendados a una supermisión, ¿sabes? En plan así, o un trabajo muy difícil. Pero Paloma, ¿dónde ha quedado el gran clásico? Hay una bomba en el colegio. Pero ya lo está muy visto, pero ya no existe. Pero tío, recurramos a los clásicos. Hay una bomba en el colegio. ¿Qué dices? ¿Que va en serio? Tú mismo. Ya no existe ETA. Ya es un juego de rollo. A ver. ETA... Existe, porque ahora mismo van a hacer un juego de mesa, no sé si te has enterado, que se llama, es como la OCA, pero en vez de la OCA se llama la ETA. ¿Sabes? Es letras también. Sí, y es un pato con una boina y un pasamontañas. No tenía mucha gracia esto, ¿no? No, ya, pero, bueno, pero te imaginas al pato, ese, en vez de la OCA, la ETA. No, pero pato con pasamontañas y con una... No. Lo único que me hace gracia es no, ¿no lo ves? No. Yo sí que lo veía. Pero, en fin. Bueno, te da igual. Olvidar lo de la OCA y lo de la ETA. Pero imaginaos a Chihuahua calvo. Joder, sí. No, o Chihuahua depilado, que es lo que estábamos Chihuahua hablando. Chihuahua depilado. ¿Cómo sería Chihuahua depilado? Como tu madre. En fin, oye, damos por... Ya, yo creo que ya hemos hecho bastante por la audiencia, ¿no? Yo creo que ya con esto ya... Habéis aprendido suficiente por hoy, así que por hoy, que lo haya cogido bien, y si no, pues volver a clase la semana que viene o os escuchéis la repetición del podcast. ¡A joderse! Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. Ay, pues con esto de un bizcocho creo que hemos llegado al final del programa y nos tenemos que despedir ya después de este gran capítulo de Escuela de Adultos, que sé que os ha servido una auténtica barbaridad, vamos, o sea, ha sido, vamos, la cosa más educativa que habéis catado en meses después de esa visita que os hizo vuestro padre a la habitación, diciendo, tranquilo, que esto no es una madre, se va a enterar, y esto que es de tú y yo, porque somos los dos grandes arqueros como Robin Hood. Paloma. La semana que viene más. Más. O sea, esto ha sonado fatal. O sea, la semana que viene más no lo puedes decir cuando hemos hecho un programa así. No. Menos. No sé. La semana que viene estaremos aquí otra vez. Que pase lo que pase. No sé, hay días que sale bien, hay días que sale mal. Lo que Dios quiera, Paloma. Lo que Dios quiera. Y colaros en el metro. Claro. Y muchas gracias de nuevo al ataque de la basura reactiva. Que no hemos puesto ningún tema. Pero lo vamos a poner. Mira, es que se nos ha olvidado porque, claro, como nos ponemos aquí tofinos, al final, pues se nos olvidan las cosas. Pero ahora. Ahora lo vamos a poner, después de que suene la cuña. Y la cuña empieza a sonar ya. Colaros en el metro, que es lo que mola. Y hasta la semana que viene, amigos. Ah, y un beso para Radio Almaina. 107.1. Ahí, en Granada. Hard. No, nunca el barco. Se hunde con él. ¡Se ha vuelto!